y se cuenta sin notar muchas cosas que he guardado. No me sirve ni las tengo escuchando que dejar. Subcaliforniana. El señor ropa vejero va empujando el tilichero y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón, un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Bien, regresamos. Otro de los casos que es, no sé cómo dirían los científicos sociales, paradigmático. Es el caso de Catalina, porque la compañera Catalina, que es ex trabajadora de Brumar, en San Bruno, es una compañera migrante, no es de Santa Rosalía, pues, no es de San Bruno, sino ella viene del norte del estado, ¿no? Tengo entendido. Sino que estaba trabajando en el norte. Estaba trabajando en el norte. Sí, y la trajeron a San Bruno como se traen a los trabajadores y las trabajadoras, incluso a las familias, ¿no? Diciéndoles que con engaños, exactamente, pues acá diciéndoles, no, pues es que acá el trabajo es abundante, buen salario, vas a tener tu espacio para que vivas con tu familia, con tus hijos, con tu esposo también va a tener trabajo, y entonces, pues ante las condiciones en las que se encuentran los trabajadores en el mundo, o sea, sobre todo en los países periféricos como el nuestro, países que les llaman los países pues los países pobres, pues, donde nos encontramos la mano de obra barata, pues, aprovechándose de esas condiciones, pues, incluso pues deciden los trabajadores moverse, ¿no?, hacia donde exista esa posibilidad de vivir mejor, ¿no? Pero, oh sorpresa, pues, se encuentran con condiciones que no necesariamente son las mejores. Incluso parecería que van a la boca del lobo, ¿no? Y esa boca del lobo huele mal, pues. Y San Bruno, Brumar de San Bruno, huele bastante mal, ¿no? La compañera Catalina interpuso en el 2005 una demanda, además, por condiciones laborales, por agresiones físicas, ¿no? Hay una entrevista con la compañera Catalina, bueno, ella y su esposo, ¿no? También la compañera Catalina, bueno, tuvimos la Radio Zapatista, tuvo la oportunidad de platicar con ella y nos contó, nos hizo un relato bastante fuerte, ¿no? De lo que sucedió a lo largo de su estancia en Brumar, pero particularmente la noche, la madrugada en que fue golpeada y corrida por esta persona, el señor Jimmy John, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar. Bueno. Antes de que pases el testimonio, Benito, me parece pertinente comentar que es una demanda laboral que fue presentada igual en la Junta Federal número 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el año 2005, precisamente por despido injustificado, que Catalina va a explicar los hechos, yo creo, en su... Pero es una demanda, sí es cierto que es paradigmática o simbólica, porque aparte de ser despedida injustificadamente, pues fue golpeada. Entonces, además de la demanda laboral, pues fue presentada una demanda penal en la agencia del Ministerio Público de Santa Rosalía. La demanda laboral está por concluir, pero no ha concluido. La demanda penal está congelada, o sea que escondieron prácticamente la demanda penal, que es la más fuerte, la más grave, en el sentido de que hubo una agresión física, además cometida por un extranjero. O sea, la agresión física es independiente si es nacional, extranjero, independiente de la posición social, no, es condenable. Pero el hecho de ser extranjero es que hubo una maniobra a la que se prestó las autoridades del Instituto Nacional de Migración en Santa Rosalía, porque hicieron aparecer que el extranjero, para probar que no había golpeado a la compañera Catalina, hicieron aparecer una salida del país el día que la golpearon, de tal manera que prueba que él no fue y que lo estaba. Eso es totalmente una... O sea, es una situación aberrante que puede darse en las leyes laborales mexicanas, ¿no? digo, de lo que cometen las autoridades federales y estatales. En el caso del Instituto Nacional de Migración, pues es una autoridad federal, y por lo tanto, bueno, por eso todas estas demandas laborales han estado, pues como que se detienen y como que no se detienen. Es una situación muy difícil para las compañeras. La demanda de que habló Benito hace rato, de las casi 100 compañeras, pues una demanda del 2006 por un despido del 2002, pero cuya audiencia no se ha podido realizar porque es momento en que las empresas en Estados Unidos y en Corea del Sur no han sido notificadas. Y la audiencia prevista es para el 14 de abril, hay que estar pendientes para difundir esto muy importante, que los que están escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana pues deben de tener presente que ese día, al menos pocos días antes, habremos de enviar comunicados. Nosotros les vamos a dar a conocer al gobierno federal, al gobierno estatal, a las autoridades laborales, y hacer público este apoyo a las compañeras, ¿no?, para obligar a la empresa extranjera a que venga y les pague a los trabajadores. Lo mismo sucede en el caso de Catalina, que tienen congelada la demanda penal, que es el caso que vamos a escuchar ahora, y la demanda de Longin, es hora de que no se fija fecha y hora para la audiencia de conciliación, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo que va a decir Catalina enseguida, pues es una situación que van a escuchar a ella, lo que bueno, significa muy fuerte, ¿no? Vale, vamos a escucharla. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y tal vez fue una horrible pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la... Lo mío fue porque una ocasión le avisé a otro coreano, a Hong, le dije que yo estaba, que me sentía yo cansada, que me sentía yo mal, que quería yo descansar. Entonces me dijo, sí, tú descansa, tú nunca faltas, tú descansa, tú más tarde limpia tu trabajar. Y bueno, pero se dio cuenta Jimmy, pues. Fue al empaque y vio que yo no estaba trabajando. Y me mandó a traer y le dije, es que me siento mal. Sí, tú te sientes mal porque no estás, porque es encharolado. Pero tú limpia, tú te sientes bien. Le dije, no, yo trabajé limpia, le dije, sí, porque hubo mucho producto. Y Juan me dijo que si yo me sentía bien, que trabajara. ¿Sí? Le dije, pero ya, o sea, ya estoy muy cansada. ¿Sí? Esa ocasión no me acuerdo si habían entrado como 80 toneladas, algo así. Y y gracias a Dios aprendí a ser rápida, y pues a mí me rendía, yo me hacía de las 2 a las 3 toneladas diarias. Entonces Juan me decía, tú ayúdame limpia, porque calamar luego echar a perder, ya no sirve, tirar. Entonces yo mover más gente para encharolar, o sea, es una persona más accesible. Yo de coreano, de Hon, yo no tengo quejas, porque todo el tiempo miraba que nosotros no faltábamos, aunque nos estuviéramos durmiendo, pero siempre queríamos, ¿por qué? Por el plato de comida que no nos negaran para nuestros hijos. No porque no pudiéramos ir a comprar, sino que a dónde la guisábamos. Él no permite tener una estufa o un tanque de gas, por eso está el comedor. Él decía siempre que por eso estaba el comedor. No puedes cocinar en otro lado. Tienes que esperarte a que él te dé la comida. Entonces ya de ahí fue, ese fue que yo lo vi a los ojos y le dije, no, Jimmy, me siento mal, no voy a trabajar, y si me vas a descontar, pues ni modo, pero yo no voy a trabajar, y al rato tampoco voy a trabajar, me siento mal, no voy a entrar a la limpia. Y ahí fue cuando esas personas, el Jimmy fue, lo miré de frente y le hablé de frente, y desde ahí me empezó a agarrar, como que dijo, no sé, no le gusta que uno lo mire a la cara. No le gusta que uno lo mire de frente. Y ya de ahí ya me empezó a tratar mal y a tratar mal y a tratar mal. No pasó mucho, ya habíamos hablado con mi esposo y habíamos hablado con Juan y le dijimos que ya no íbamos a trabajar. Entonces Juan nos dijo, por favor, este mes, agosto, porque hay mucho producto y ustedes muy trabajadores. Entonces yo después ya hablo con Jimmy, te dé tu finiquito y se van. Y habíamos acordado pues que íbamos a estar todo el mes de septiembre, hasta el día 15, el agosto, y nos íbamos a ir a fines de agosto, porque dijimos, pues, ya para buscar en otro lado. Porque estaba yo cansada de que nos tratara así, porque yo ya no me podía sentar o no. Porque ya, o sea, no sé si vio en mí que yo me defendí. Si tú le decías algo, él se molestaba. que le dijeras, Jimmy, fíjate que hace falta, no hay agua en el baño, o Jimmy, yo no sé. No le podías decir nada porque se molestaba. Tú trabajar. Yo por eso aquí cuarto, yo por eso comida, tú trabajando. Peor que esclavos. Y ya, y él vio que yo no me, yo fui de las personas que no me dejé. Él vio, yo creo vio que yo peleé mis derechos y le dije, no, si yo tengo derecho a descansar. ¿Un día a la semana descansaba? Mediodía, que era el día domingo. O el día que no entrara producto, que a veces se venía el mal tiempo ya, pero eso es a fines ya de temporada. Pero lo que era mayo, lo que fue mayo, a fines de abril, mayo bien, junio, julio, agosto, septiembre, me acuerdo que ese año hubo mucho producto hubo. Nosotros no descansas un día. Si acaso el día domingo, o que si acaso el día domingo descansas mediodía, porque aunque no entre el producto, aunque no entres a la limpia, que no trabajes el sábado para domingo en la noche, esa noche no la trabajes, pero hay que encharolar, hay vaciado, que es el cuando ya está seco, ya está deshidratado el calamar, hay que embolsar las charolas, o sea, él te pone a trabajar mediodía, aunque sea lo trabajas. Sobre todas las personas que viven ahí. Y las que no viven también ahí, porque cuando yo trabajé también no nos obligaban a trabajar, si no hay trabajo. Las personas, las limpiadoras que van de Santa Rosalía y de Mulegé, las pone, últimamente las ha metido al marinado y todo eso. Ellas llegan, te digo, si entran a las 12 de la noche, llegan a las 12 y llegan a su casa a las 5 de la tarde. Sí, los que viven ahí están obligados a trabajar. Y si no, te corre. Sí, como en mi caso, que yo estaba ahí, viviendo, tenía que... El pleito por el cual me corrió, estaba yo creo de mal humor porque no teníamos idea, porque estaba enojado. Me mandó a máquinas, me mandó a hablar primero con el supervisor. Me dijo, oye, dice aquel que vayas a máquinas. Le dije, ¿a máquinas? ¿Y eso qué tiene? Pero, o sea, yo no sabía. Las máquinas es donde estás el calamar se filetea. Se lo pasas y un pedazo, un trozo, salen dos y a la mitad, ¿verdad? Se parte a la mitad, o sea, es donde se hacen dos filetes, se filetea. Entonces le dije, ¿y ahora por qué? Si no falté, o sea, porque cuando yo faltaba, que dije yo, ¿sabes que me siento mal? Que era ya una vez al mes, o una vez a los dos meses. No me metía a la limpia, me castigaba. Me decía, te vas, porque en la limpia es donde se gana un poquito más, porque es por estajo. Entonces me mandaba por horas, que es ya las máquinas, marinado, encharolado, todo eso es por hora. Y yo preguntaba, ¿por qué? ¿Quién sabe qué trae? Está bien enojado, dice. Bueno, y dije, ahorita dije, acabo que vamos empezando, todavía las máquinas no vamos a entrar. Ya iba yo con la cuarta tara de llenando, pues. Le dije, bueno, nomás lleno mi tara, dije, ya me voy. Ahora pues, cuando lo venía entrando, y a los gritos, ¡Catalina! ¡Yo a mandar a máquinas! ¿Tú por qué no ir? Ya voy, le dije, quería yo llenar mi tara. No, tú rápido, en este momento. Pero a los gritos. Y ya le dije, está bien, le dije, voy a dejar mi cuchillo y mis guantes y mi afilador y todo eso. No, en este momento. Para eso ya habíamos caminado, pues un tramito, qué sé yo, unos 4 metros hacia allá donde estaba la balanza, de donde estaba mi lugar de limpiadora. Y ahí estaba, había más tareros ahí, las limpiadoras, pues todas estaban las líneas, son como cinco líneas. Estaban todas trabajando, oyeron, porque en la galera se oyó los gritos que pegaba. Y dije, bueno, Jimmy, y ahora, cuando ya él me gritó, este momento. Bueno, Jimmy, ahora, ¿por qué me mandas? ¿Para qué le fue a preguntar eso? Ese fue el acabos. ¡Tú mucho problema! O sea, yo, ¿pero por qué? O sea, yo nada más estoy preguntando, ¿por qué me mandas a las máquinas? Yo no he faltado. ¡No! ¡Tú fuera! ¡Fuera! ¡Tu esposo! ¡Cuñada, fuera! ¡Familia, fuera de mi empresa! ¡Tu oficina! ¡Rápido! ¡Oficina! y ya fue cuando él caminó a la oficina y nosotros caminamos y mi cuñada estaba parada porque ella iba, le tocaba, ella trabajaba en máquinas. Y dice, todavía no empiezan las máquinas. Pues no, le dije, pero el señor ya está enojado. A otros dos, tres los corrió también, porque no habían entrado, los corrió. Y ya ese, a mí me metió a la oficina, a mi esposo y a mí. Me jaloné el mandil, subió otra compañera limpiadora porque le habían, no sé qué le había pasado a su mandil, habían robado, no sé qué. Y el Miami mandil agarró y se lo botó a otra compañera. Dio el portazo en la puerta de la oficina, no se cerró al portazo y le dio más coraje, volvió a irla a cerrar, desbarató una silla, golpeaba como histérico en los escritores, en los muebles. Agarró y me dijo, tú siéntate. No, le dije, así estoy bien. ¿Qué te sientes? Me agarró de los hombros y me sentó. Agarró a mi esposo y se quedó. Y le dije, ¿sabes qué? No te metas. En lo que él se dio pues la vuelta, porque caminaba, o sea, es de cuenta que andaba como si hubieran jaulado, daba de vueltas y gritando. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no te metas. Y ya agarró y mi esposo se quedó y dijo, siéntate, Elías. Agarró mi esposo, se sentó y dijo, ¿tú por qué siempre preguntas por qué? ¿Tú por qué me miras a los ojos? Que yo, ¿y por qué no te voy a mirar? ¡Tú mucho problema! Pero Jimmy, ¿cuál es el problema? Yo nunca te dije que no me voy a ir. Yo te dije que sí me iba a ir a las máquinas. Y agarró y me dijo, no. Golpeaba. Decía, te quiero fuera de mi empresa. No más trabajo. Te quiero fuera de mi empresa. Tu familia, fuera de mi empresa. Y si quieres demandarme, demándame. Eres una pendeja. Eres una tonta. Una hija, una tu madre, algo así decía. Agarró y cuando se sentó, cuando ya me sentó a mí, él fue y se sentó, ya después de dar vuelta y gritonear, fue y se sentó. Y quedamos así de frente. Me dice, yo, ¿tú piensas tú más poder que yo? ¿Tú piensas? Me decía. No, Jimmy, tú eres una cucaracha. Y cuando hizo en el piso, removió su pie, que ahí sí ya me levanté y le dije, mira, Jimmy, ya estuvo. Ya me humillaste y ya me insultaste. De pendeja no me bajaste, de tonta, de estúpida. Mira, ya estuvo. Le dije, sí, págame, liquídame y nosotros nos vamos. Cuando yo me levanté y lo miré a la cara, él se levantó y me dejó ir con su mano derecha a golpearme la cara. Entonces mi esposo se dio la levantada y, o sea, se le iba a ir encima y yo me atravesé. Le dije, no te metas. Si le pones una mano encima, va a ser peor para nosotros. Mi esposo se contuvo. Que yo me metí y le dije no. Se contuvo de no golpearlo, de no irse sobre de él. Y le dije, te voy a demandar por lo que me acabas de hacer. Demándame, yo tengo poder, tengo mucho poder, me gritaba. Yo comprar todo de tú, demándame donde quieras, yo comprar todas autoridades. Yo compro, yo pago, gritaba. Está bien, le dije. Si tú compras, le dije. Quizás sí, le dije, pues yo no tengo dinero para comprar, le dije. Pero si te voy a demandar. Y si no me hacen caso aquí en la Baja California Sur, le dije, me voy a ir a México. Y si los vas a comprar, pero yo creo que vas a comprar a los demás allá arriba, porque no me pienso quedar callada. Lo que me hiciste, le dije, no te lo voy a pasar. Pues no conforme con eso, me salí de la oficina y dijo, ¡fuera, fuera! Le dije, ¿está bien? No voy a pagar, dijo, hasta el sábado. Nos fuimos al cuarto, llegó al cuarto mis niños, Eric y Edgar. Entonces estaba con nosotros mi suegra, que había llegado, no tenía mucho de haber llegado. Estaban durmiendo mis hijos. Eric de 3 años y mi Edgar de 5 años, aproximadamente. Fue y me aventó la puerta. Me azorrajó la puerta. Te dije, fuera de mi empresa. Fuera, familia, fuera. Me tronaba los dedos. Nos sacó como si fueran unos bichos raros, porque yo creo que ni a un perro lo sacas así. Eso fue lo que a mí más coraje me dio. Y el coraje y el dolor que yo siento. Levanté a mis hijos. Estaban en pañalitos, Eric, porque por su problema que tiene, él estaba en pañales todavía. Y Edgar en trucita, camisetita, los levanté, y los saqué afuera de la malla porque no los quería ni en el corredor. Afuera. Que yo consiguiera raide para que me fuera. No se contuvo, no vio ni por ver a mis hijos, no se tocó el alma, y así me los botó. Yo por eso he pedido que me hagan justicia, porque eso no se hace, no se hace, y me da mucho coraje. Ese es el coraje que yo tengo. ¿Por qué botarme a mis hijos? A mí que me hubiera dicho lo que hubiera querido. Pero ¿por qué botarme a mis hijos? ¿Por qué tratármelos así? Dos veces fue al cuarto, como veía que yo no abandonaba su cuarto. Dos veces fue. Y entonces yo le había dicho a un señor ahí que nos diera raite. Y el señor fue y dijo, tengo que avisar. Y él lo vio y dijo, tú no sales de empresa, sino tú también fuera. Fuera ya, rápido. Desde las 2:30 a las 3:00 a.m, en lo que pasó todo ese barullo, mis hijos, yo le calculo que como a las 3, mis hijos estuvieron afuera hasta las 6:00 a.m. que conseguí quien nos llevara a Santa Rosalía. Ahí estuvieron afuera, esperando que yo consiguiera un raite, porque no encontraba. Ahora yo le pregunto a las personas, a las personas que no sé, que escuchen esa grabación, a alguien que tenga algún, ¿cómo se dice?, en el gobierno, ¿está bien lo que hizo Jimmy Jung? Que hasta ahorita no se me ha hecho justicia. ¿Está bien que nos sigan tratando así, que nos sigan humillando, porque no tenemos estudios? Porque somos de provincia. O sea, yo digo que eso es una injusticia y quiero que se me haga justicia y que pague, que lo saquen del país. Esa persona no debe de estar aquí, ni esa, ni tantas personas que hay así como él, que son extranjeros, no tienen nada que hacer en nuestro país. Yo de verdad quisiera que lo sacaran del país, que lo echaran del país, para que no ande humillando, sobajando, maltratando, explotando a gente humilde que viene a ganarse un peso, que viene pensando ganar un centavo más, y que él se los robe. Porque no, te dice que tiene seguro, pero en un año yo no tuve todo el año seguro. Tequila te paga las horas que él quiere. A 12 pesos está pagando la hora y trabajas 90 horas. Para que te pague 80, 70. O sea, no. Yo creo que lo justo es que pague lo justo y el tiempo que uno trabaja. Yo creo que es lo más... Y estas cosas. Y yo, como tenía una piedra, pues he pensado, tírasela. Sí, hay que organizarse, claro. Hay que organizarse. Bueno, sí, y en eso que pasaba por debajo del puente de los suspiros, una caravana de esclavos, y pensamos, ya está, vendemos el cazacorazones al jefe de la caravana de esclavos y con el dinero que nos den, nos da de sobra para organizarnos. Hay que organizarse. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me...